ellos tuvieron un pueblo, juntos se fueron los dos, desde la tierra hasta el cielo. Este caso ha sucedido en el pueblo de San Marcos. En la casa de Abel Suárez ellos estaban tomando, Félix Cueva y sus amigos ya se estaban deleitando. Luego que lo vio venir, ordenó que lo llamara. Vicente se devolvió con bastante precaución, saludando muy atento porque tenía educación. Luego que lo vio entrar, Félix Cueva preguntito. Le pregunta, tú eres el animalito, matarme quiero contigo, pero te veo chamaquito. Vicente le contestó, nada importa veterano, el gusto te lo hago yo, a lo mano eres mi hermano, disparándole tres tiros, dándole gusto a su mano. Este corrido de Cueva y Vicente Hernández, ya les canté.